lloras por mí, será porque me quieres. Si sufres así, será porque me extrañas. Recuerda tal vez las cosas que han pasado, que lejos están, que lejos han quedado. Me diste alas, porque aprendí a volar, y el amor de las manos dejamos escapar. Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola. La vida es así, y te has quedado sola. Y muy sola. La vida es así, mi vida. Cosita bonita. ¡Ay, va! ¡Venga! Pero me diste alas y me diste tu amor. Por eso te sigo amando. Ahora, si lloras por mí, yo no tengo la culpa. Fui parte de ti y no te olvido nunca. Recuerda quizás aquel beso apurado que te dejé al partir, en ti quedó guardado. Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola. La vida es así, y te has quedado sola. Porque me diste alas, porque aprendí a volar, y el amor de las manos dejamos escapar. ¡Sí! Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola. La vida es así, y te has quedado sola. Ay, muy sola. Hoy lloras por mí, porque te has quedado sola. No llores, mi vida. No llores, mi amor. Sola. No llores, porque te sigo amando.